La música de las esferas está en el aire, al borde del acantilado y las mareas. Detrás están las casas de la gente y el sueño conquistado de la inocencia. La música de las esferas surge de los brazos y los ojos que contemplan el amanecer perdido de una madrugada secreta, irremediablemente ida lejos y apenas recordada, cuando se podía ser nosotros y disfrutarlo. La música de las esferas aún comienza, dando inicio a viejas voces y palabras disfrazadas de presentes.